Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Muy buenas noches, mis queridos radio escuchas. Bienvenidos una ocasión más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Les saluda Jordi Minango y hoy, sábado, antesala al Día de las Madres, tenemos a un artista invitado. Él es Vinicio Javier. Hola, Vinicio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por darme el espacio aquí en la radio de la Casa de la Cultura, en el programa Entre Cuerdas y Tambores. Pues nada, viniendo a promocionar lo que es parte de mi tercer trabajo discográfico, donde en parte del inicio del tema estamos promocionando unos temas que va dedicados a la madre, en un hermoso ritmo que es del 6x8. Vinicio Javier, ¿hace cuánto nace ya como artista? Profesionalmente estamos hace 8 años. ¿Ya ahí tienes 3 volúmenes? 3 trabajos plasmados, lo estamos culminando lo que es el tercer trabajo, esperamos tenerlo listo para agosto para hacer ya la presentación al público. De estos 3 volúmenes, ¿cuál es la canción bandera que puede decir de Vinicio Javier? De mi primer trabajo discográfico fue un tema titulado Amar no es delito. ¿Del segundo? Del segundo trabajo, un hermoso mosaico del recuerdo en lo que le recopilé, lo que son temas que ya han sonado hace un tiempo atrás con muchos artistas, pero yo decidí hacerlo un hermoso mosaico y con el cual nos hemos dado a conocer, y de igual manera con un tema titulado Lápida Imborrable. ¿Y este tercer trabajo tienes un tema dedicado a las mamás? Sí, variablemente en los 3 temas siempre saco un tema dedicado a las madres, pero en este tercer volumen lo hemos trabajado 2 temas. ¿Quién fue la persona que te impulsó para lanzarte como artista? Primeramente yo, me ha gustado siempre la música y siempre ha sido mi sueño estar en un escenario, cantar, alegrar a la gente, hacer reír, cantar, llorar y todo. Fue mi primer impulso por mí mismo. Segundo, mi familia, que siempre estuvo ahí detrás de mí, echándome las porras, como se podría decir, para que un trabajo salga bien hecho. ¿Quién es la persona que está pendiente de Vinicio Javier en todo, que el trabajo discográfico salga bien en los escenarios? ¿Tal vez alguien de la familia? De la familia, pues mi tía, con la que siempre hemos estado trabajando en cualquier evento, con la que hemos estado saliendo a todo sitio, con la que he tenido el orgullo de conocer muchos lugares, compartir muchas vivencias y asimismo, de como todo artista, a veces hay una caída y pues siempre estuve ella para levantarme. Vinicio Javier, ¿cuál es la canción que nunca te puede faltar en los escenarios? Lápida Imborrable. Siempre te piden esa canción. Exacto, siempre me la canto 2 o 3 veces. Es una canción un poco triste, tal vez por eso será ya que piden al final de la presentación o al inicio, ¿cómo? Yo le pongo intermedia y al final. Como en todo show siempre piden otra, pues siempre me piden la misma que la cantar otra vez, entonces por eso viene la repetición. Vamos con algo de música y mandemos esta canción en homenaje a las mamitas que mañana estamos homenajeando a ellas. Vinicio Javier. Thank you. Estamos, amigas y amigos, aquí en Entre Cuerdas y Tambores y seguimos junto a Vinicio Javier. Vinicio Javier, ¿qué es lo que más te gusta de la música? Conocer personas, lugares, la humildad de muchos compañeros artistas con los que he tenido el orgullo de compartir escenario, conocer parte interna de mi propio país, costumbres, gastronomía y la mejor forma de viajar, conocer, como te dije hace rato, pues conocer los sitios donde nunca pensé llegar, llegar con mi música y alegrar corazones. ¿Cuál es el lugar más lejos que ha ido Vinicio Javier? Hemos estado en Loja recientemente, estuvimos en el lugar que se llama Cariamanga, creo que es, si no mal lo recuerdo. Estuvimos de ahí, tuve el hermoso placer de estar ahí, conocer la hermosa ciudad de Loja. Cuando eras niño, tal vez te hacías la idea de que algún día ser cantante, o esta es una idea que nació hace unos pocos años. Desde que tengo uso de razón, que es mis 6 años de edad más o menos, siempre me gustó la música, como te dije. Entonces siempre fue mi sueño subirme a un escenario, cantar, mirar a mi artista ídolo, decir algún día voy a llegar a ser como ese artista. ¿Se te ha hecho las propuestas o has pensado hacer duetos con algún artista o tríos musicales? Estamos trabajando en eso para culminar lo que es el tercer volumen. Estamos trabajando lo que es con una gran artista, lo que es la señora Lolita Echeverría, y con Miriancita Criollo de Cayambe estamos haciendo unos dúos. ¿Cuál es el tema que ahorita más pega en las radios? ¿Qué te han dicho que más te solicitan? Ahorita lo que estamos promocionando es el tema titulado No Me Caso y se me fue el nombre del otro tema. Tú No Más Tienes La Culpa. Son los dos que hemos estado promocionando, que se ha dado a conocer lo que es en el medio radial, en diferentes medios de comunicación, y que Dios mediante para el mes de julio estaremos sacando ya lo que es el video también para promocionar lo que es en redes y en canales televisivos. De estos 3 volúmenes, ¿en qué géneros nomás manejas? Mi género con el que me he dado a conocer, no he perdido el estilo, que es el ritmo 6x8, movidito. Igual hemos puesto lo que es paseíto, algo de cumbia, para tratar de complacer al público. En el tercer volumen, de igual manera, viene ya música, como se podría decir, del despecho, rocola, para los que les encanta ese género de música. ¿Has interpretado lo que es pasillos, bombas, boleros? ¿Tienes en algún volumen o son estilos que los interpretas así en vivo? Las bombas lo interpreto en vivo. Lo que es de los pasillos no lo he hecho, pero sí está en mi mente. Dios mediante, si sigo en esto, pues en el cuarto volumen se vendría ya lo que es solo pasillos y música rocola. Tiene 3 volúmenes, sin embargo, ¿alguna canción es inédita o los 3 volúmenes son de covers? En mis 3 volúmenes siempre va una canción inédita. En mi primer volumen fue un tema titulado Pagos Injustos. En mi segundo volumen fue el tema titulado Golpes de la Vida. Y en el tercer volumen viene un tema titulado Madrecita 2. Es un tema igualmente en homenaje a las madres. Exacto. Vamos con este temita musical entonces en homenaje a las madres, que se titula Madrecita Linda. Vinicio Javier. HD Productores, estudio de grabación. Un solo lugar para muchos éxitos. decirle a mi madre, mamita, cuánto te quiero, y tantas cosas de niño. Oigo tu voz ya acabada y cansada con el tiempo. Veo en tu tierna mirada la luz de mi desesperanza. Todo el tiempo esperando, todas las noches pensando, ¿dónde estarás, hijo mío? Yo le pido a Dios llorando que mi madre no se muera, la lleve siempre conmigo, con un collar en mi pecho. Seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores y Vinicio Javier. Vinicio, cuéntanos un poco de tu niñez, de dónde eres, dónde naciste, dónde estudiaste. Soy nacido en lo que es en la provincia de Imbabura. Viví ahí lo que es hasta mis 12 años de edad. De ahí emigré para acá a la capital, donde ya estoy como 15 años viviendo acá, que la he hecho más que mi propia ciudad, donde me di a conocer lo que es en lo artístico, profesional, laboral y personal. Eso es lo que me da orgullo de acá, que he recibido apoyo de muchas personas, he conocido grandes amigos de medios de comunicación que nunca me han cerrado las puertas. ¿Cómo haces para conjugar lo que es el trabajo con la música? Porque hay ocasiones que tienes que estar en el trabajo, o viajar, o en la familia, en fiestas especiales. En las fechas especiales, pues lamentablemente siempre me dedico lo que es a la música. No podría pasar con mi familia, aunque sí es un dolor tan grande pasar trabajando, haciendo shows, pero es lo que yo elegí y es lo que me gusta. Y antes en mi trabajo, pues también he sabido conjugarlo lo que es esa parte. Tengo un horario flexible en mi trabajo, donde si yo me apresuro haciendo mis cosas, pues también puedo disponer de mi tiempo libre y hacer lo que es coger para promocionar temas, ir a radios, medios de comunicación y todo eso. ¿Qué género es el que Benicio Javier todavía le falta incursionar aparte de los pasillos en lo que es su propuesta discográfica? Lo que no lo he hecho bien a fondo, lo que es, y me está ahora picando ese bichito de hacerlo, lo que es la cumbia. La cumbia, porque es algo más movido, y como tú lo haces, el 6x8 también es algo, es una mezcla, es una fusión. Sí, es una buena fusión que sé que va a dar un buen resultado. ¿Qué tema te gustaría hacer? ¿Algún tema inédito o algún cover? Por el momento tengo pensado un cover que, bueno, no lo puedo decir todavía porque hasta no llegar a fondo en eso. Un hermoso cover que ya lo tenemos escogiendo. En esta vez estamos trabajando con una gran prestigiosa empresa, lo que es de audio y video, lo que es, se me fue el nombre, Latitud Cero. Estamos trabajando con ellos, entonces el ingeniero de sonido nos está ayudando muchísimo lo que es a seguir formándonos en esta hermosa carrera. Vamos con otro temita musical. Vinicio Javier, ¿con cuál tema te gustaría que escuchemos? Claro, con el que estamos promocionando lo que es en los medios de comunicación. El tema es titulado No Me Caso. Si es con esto yo me voy. escuchamos del tema musical No me caso en la voz de Vinicio Javier. Vinicio Javier, nos contaste que en muchas fechas especiales no pasas junto a tu familia. ¿Alguna anécdota particular que te ha pasado? En particular, ¿qué se podría decir? Que en un evento, pues nada, cuando estábamos se nos fue la luz, quedamos todo en oscuras. Supuestamente fue un corte de toda la ciudad donde estábamos. Nos tocó regresarnos, ya no dependía de nosotros seguir ejerciendo el trabajo porque teníamos otro show que nos esperaba, lo que es en otro sitio. Entonces tuvimos que regresarnos, pues ya no fue culpa de nosotros. Como siempre ando con las personas que me acompañan, entonces esperamos media hora. En esa media hora nunca regresó la energía eléctrica, entonces nos fuimos. Hubo personas que sí se molestaron por haber hecho eso, pero ya, como dije, no dependía ya de nosotros. Vinicio Javier, ¿cuál es tu logro más alto en la música que has tenido? El mejor logro, pues la amistad de muchos artistas. Para mí ese es un logro tan importante, llevarme con grandes de la música, escuchar sus consejos, seguir sus ejemplos. Y pues nada, también he ejercido en lo personal, me ha ayudado mucho a seguir estudiando, porque sigo estudiando de igual manera lo que es música, que con lo mismo que se gana, pues sigo invirtiendo en el mismo trabajo. ¿Cómo fue la primera vez que te subiste a un escenario? Tal vez los nervios. Creo que eso es lo primerito que a uno debe perder, es los nervios ante a ver la reacción de la gente. No sabe si le va a gustar el trabajo que tú vas a realizar, si te va a decir otra o fuera. Entonces, sí, mi primera presentación fue en el sector de Calderón, donde estoy radicado. Muchas personas ya me conocían, recibí el apoyo total de muchos, donde hasta ahora siempre sigo recibiendo el apoyo. Estoy en todos los eventos que se programan allá en la parroquia donde estoy radicado. Y totalmente agradecido de esas personas, y por ahí habrá alguna que otra persona que quizá no le guste, pero no me lo ha hecho saber todavía. Tienes un estilo particular como lo es del 6x8, pero ¿quién fue la persona que te dijo ese estilo le queda a Vinicio Javier? En ese entonces trabajábamos con la empresa FAL Premio Eventos, con los que me dieron a conocer en muchos medios de comunicación lo que es aquí en Ecuador y fuera del país. Y ellos me dijeron, ese es el género que a usted le queda. Siempre me he estado acompañado de la señora María Cumbal, que es la pionera del grupo, de la empresa. Entonces ella es la que siempre iba a los eventos, pues veía el desenvolvimiento escénico que uno se tenía con diferentes músicas, y de ahí fue, pues dijo, usted haga esto y porque eso le queda bien. Vamos con otro temita musical, Vinicio Javier. ¿Qué canción te gustaría que escuchemos? Hay un hermoso tema que lo hemos puesto en el disco que está. Es un cover igual ya conocido, Panteón Generoso. Vinicio Javier. Préstame una tumba para descansar. Panteón generoso, préstame una tumba, préstame una tumba para descansar. No llores, mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. No llores, mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. Me voy de esta tierra para no volver. Mañana, mañana me embarco en el tren. Me voy de esta tierra para no volver. No llores, mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. No llores, mi vida, no debes llorar, que el ser más querido se muere o se va. We'll be right back.

con todo mi amor. Te lo dice Mari Pérez. Regresamos, amigas y amigos, de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Seguimos festejando a mamá en este programa muy especial. Les continúa acompañando Jordi Minango. En nuestra primera parte estuvimos junto a nuestro invitado Vinicio Javier, que dedicó varias canciones a todas las mamitas que nos escuchan. Pero hoy en especial quiero enviarle un saludo a mi mamita Mercedes Minango, a mi tía Isabel Minango y a mi abuelita Rosa Guamán. Sigamos con más música y suena Betty German y la canción Mamá no me dejes. Canción. Escuchamos a Betty German, la nena de la canción, con un tema en homenaje a todas las mamitas. Pero ahora vamos junto a María de los Ángeles y una canción titulada Camino al Cielo. Thank you. escuchamos a María de los Ángeles con la canción Camino al Cielo. Escuchamos a Betty German con la canción No me dejes mamá. Además, iniciamos escuchando esta segunda parte de Entre cuerdas y tambores a Mary Clever con un homenaje a todas las mamitas. Pero ahora vamos con música un poco del recuerdo en homenaje a todas las mamitas que nos acompañan y para las mamitas que también ya no están a nuestro lado. Así que seguimos junto a Juan Álava y la canción Señora Luna. En el cielo esos luceros resplandecientes son dos luceros que siempre miran por donde voy y a cada instante miro hacia el cielo porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece que son los ojos de mi mamita que mirando estoy. Señora Luna, usted que gira por todo el mundo, puede decirle dónde estaría mi linda mamita. Señora Luna, usted que gira por todo el mundo, puede decirle dónde estaría mi linda mamita. Señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. No sea maldita, señora Luna, si usted la ve, dígale a ella que solo a ella siempre querré. Regresamos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores en el homenaje a mamá. Vamos ahora con otro temita musical un poco más alegre, ya que la canción de Juan Álava es un poco para recordar a todas las mamitas que ya no están a nuestro lado. Seguimos junto a Anita Lucía Proaño y un homenaje que ella hace a su mamita. Yeah. Bueno, amigas y amigos, gracias por estar nuevamente junto a nosotros aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Les acompañó Jordi Minango. Escúcheme todos los fines de semana en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 18 horas. Recuerde, amigas y amigos, que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traigo nuevas sorpresas y conmigo será hasta el día de mañana en un especial con los mejores éxitos dedicados a la madre. Pero antes de despedirme, quiero dejarles con el último éxito de Marjorie, La Dueña de Tu Cariño, titulado La Plantita. Adelante con la canción Buenas Noches. La plantita de tu puerta ahora sí se ha de secar. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.